La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Furia enfrenta a los dirigidos del Loco Bielsa. Viernes 25, a partir de las 15, España-Chile, en Pretoria, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.